Nosotros somos un comité elegido mediante asamblea general extraordinaria de los socios, el día en fecha 20 de agosto, con presencia de notario y funcionarios del ASFI, ¿no? Bueno, nosotros estamos queriendo convocarlo al señor Medina de forma amigable a que nos haga entrega de las instalaciones. Estamos cumpliendo con un proceso lo más legal posible, haciéndole llegar notificaciones, y hemos hecho llegar la primera notificación, segunda, y en este momento vamos a hacer entrega de la tercera notificación, ¿no? Entonces nosotros estamos a la espera de su voluntad, del señor, para que nos haga entrega de la cooperativa, ¿no? Para posteriormente conocer nosotros realmente, digamos, la situación real de la cooperativa, y para poder ver más adelante, digamos, qué instancia, qué paso es lo que vamos a poder poder tener a avanzar para el beneficio de los socios. ¿Qué tiempo que hace que no le devuelven sus ahorros? Bueno, nosotros somos también un comité nuevo, ¿ya? En lo que yo tengo conocimiento, por ejemplo, digamos, sé que hace 2 años no se les entrega, digamos, ningún tipo de dinero, digamos, a los socios. Tengo conocimiento que se entregó, algunas personas han hecho algún arreglo de alguna manera, se les venía entregando un poquito de dinero, digamos, se les iba entregando, pero eso quedó hasta casi 2 años que no se les hace entrega de ningún desembolso a los socios. Son muchos los socios afectados que están afectados sobre esta situación, y lastimosamente este problema ha empezado el año 2012 y hasta esta fecha no se pudo conformar un comité auténtico, real, que represente a los socios, pero hoy en día lo tenemos, ese comité, con toda la legalidad, jurídica y también con representación ante los funcionarios de la ADFIN.